Amar es enseñar. Si es cierto que me amas, no pongas en mis manos el pez que otros pescaron a fuerza de remar. No quiero ser tu esclavo, prefiero ser tu hermano. Levántate, camina, enséñame a pescar. Si es cierto que me amas, no cubras mis harapos con telas que otras manos tejieron. Y es mejor que sienta yo el orgullo de ver sobre mis hombros el paño que mis manos hicieron con amor. Si es cierto que me amas, no pongas en mis manos el pan que otros ganaron. Y te pido por favor, invítame a los campos, entrégame un arado. El pan es más sabroso mezclado con sudor. Si es cierto que me amas, no trates de narrarme la historia de otros hombres. Difícil de entender, despiértame a la vida. Tú puedes levantarme, invítame a la escuela, enséñame a leer. Si es cierto que me amas y sientes en el alma la paz y la esperanza que ha puesto en mí tu Dios, ayúdame a ser bueno, yo anhelo tener calma. Enséñame la senda de bien y del mal. Si es cierto que me amas, estréchame la mano, enfréntame a la vida, anímate a luchar, ayúdame a ser libre, yo quiero ser tu hermano. Que amor no es sentir lástima, amar es enseñar. Autor anónimo. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el amor nos enseña todas las virtudes. Plutarco.